La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Abriendo nuestro último bloque de Brothers por Metro 95.1, nuestro bloque extraño del día de hoy. No hay special guest, tenemos para disfrutar un Classic Time más, un bonus para el sábado de la noche. Y ya nos estamos metiendo en la última media hora del programa. Conectate con nosotros en arroba Festa Bros. Brothers by Festa Bros. Estás escuchando a Axwell haciendo 3-2-1. Festa Bros. Estás en Metro. Aires 95.1 Brothers. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers. Brothers by Festa Bros. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers. Brothers by Festa Bros. 10 años. Pasaba por Brothers, era Chris Lake haciendo Changes. Estamos llegando al final del programa. Lo que suena es Dean Coleman haciendo Remember. Brothers by Festa Bros. 10 años.